pedías, sin importarte mi llanto, me pagaste con un adiós. Es todo, pero tú nunca aprendiste la lección. ¿Por qué tú me amaste con el cuerpo? Jamás, jamás poniendo el corazón. Querer, querer es como te quise.